Bueno, vamos a ir comenzando. Como saben, hoy es un día importante que tiene mucho que ver en la lucha por los comunes. En este caso se está defendiendo uno de los quizás de los más importantes comunes que hay que defender, que es la educación pública. Hay una importante movilización ahora mismo, venimos de ahí con Peter, así que suponemos que gente se va a ir sumando, como nos dijo cuando a lo largo de la intervención, pero vamos a ir comenzando para que no se nos haga muy tarde. Bueno, lo primero agradecerles por venir, decirles que para nosotros realmente estamos muy, muy emocionados, muy conmovidos por poder tener a Peter. A nosotros le decimos Linebau, pero nos dijo que es Linebau, de poder tenerlo aquí. Ahora les voy a contar muy brevemente por qué estamos emocionados de poder tenerlo aquí, ¿sí? Primero comentar de que este acto, esta presentación del libro, del manifiesto de la Carta Magna, Comunes y Libertades para el Pueblo, tiene que ver con el lanzamiento editorial de la traducción y la edición en castellano de este libro por parte de un proyecto que son primos, digamos, muy, muy afines a la Casa Invisible, que es Traficantes de Sueños, la editorial Traficantes de Sueños de Madrid, con los cuales compartimos y participamos el trabajo dentro de lo que es la Fundación de los Comunes, ¿sí? Un espacio, una fundación que hemos creado de forma conjunta, la Casa Invisible, con Traficantes de Sueños, con el Ateneu Candela de Tarrasa, con la librería La Pantera Rosa de Zaragoza, La Hormiga Atómica de Pamplona, una red de proyectos, digamos, que trabajamos un poco con la misma intención. Peter realmente fue de urgencia y de casi que de rebote que pueda estar aquí, por eso estamos también tan contentos, porque en un primer momento la gira de Peter iba a ser por Madrid, por Zaragoza y por Barcelona, pero como tenía un día libre, conseguimos convencerlo entre las ganas que él tenía de venir a Málaga y las ganas nuestras de tenerlo aquí, y también el trabajo de compañeros como Ana Méndez en Madrid, conseguimos, bueno, que se suba un tren y se venga por lo menos a pasar un día aquí con nosotros. Quería empezar, obviamente, además de agradecer, como digo, a la Fundación de los Comunes y a Traficantes de Sueños, sin los cuales no podríamos haber hecho este acto, por comentarles un poquito, muy brevemente, lo que nos impactó a muchos de los miembros de la Casa Invisible, el primer libro que conocimos de Peter, que es La Hidra de la Revolución, editado junto a Marcus Rediker, Marineros, Esclavos y Campesinos en la Historia Oculta del Atlántico, ¿no? Para nosotros fue un gran descubrimiento este libro, porque ellos hacen un trazado histórico muy, muy, con mucho rigor en la investigación y muy bien trabajado en cuanto a los relatos y la construcción de las historias que cuentan, de un proceso lento, accidentado, artesanal, de formación de lo común, de formación de la clase, previamente al desarrollo industrial. Un proceso de construcción de alianzas entre distintas figuras sociales, entre figuras heterogéneas, múltiples, de lo que era la fuerza de trabajo en el siglo XVII, en el Atlántico, digamos, en lo que eran los cruces que se daban en el Atlántico, marcados por, bueno, los trayectos de la propia esclavitud, los trayectos de la fuerza de trabajo móvil, cómo iba narrando y compartiendo, como una hidra realmente, las experiencias de lucha, de organización que se iban dando tanto de los campesinos irlandeses a la lucha de los esclavos fugados en las tierras de cultivo de las nuevas colonias, a la formación de lo que fue el preproletariado, por decirlo de alguna manera, que era la composición de los marineros mercantes, ¿no? En el libro, una de las cosas que ellos plantean es que el proletariado, de alguna manera, se comienza a formar en los buques factoría, previamente a lo que fue la composición de las grandes fábricas. En fin, el libro es realmente apasionante, aquí lo recomiendo muchísimo. Para nosotros, ¿por qué fue tan inspirador? Porque nosotros estábamos sumidos en el trabajo de cómo trabajar políticamente en el seno de la precarización absoluta, ¿sí? En un momento en el que la clase obrera tradicional perdía protagonismo político, perdía protagonismo incluso sociológico por las características del trabajo hoy, ¿no? Flexible, precario, heterogéneo, con muchos rostros, y el desafío que teníamos por delante, hablamos hace casi 8 o 10 años, era cómo reinventar una práctica política de acorde a una fuerza de trabajo que justamente era una hidra de mil cabezas, ¿sí? Ya no era el trabajador industrial que salía y que convivía de a miles en la fábrica, que tenía la institución del sindicato como una institución casi natural a esas características de esa fuerza de trabajo, sino que era una fuerza de trabajo atomizada, estallada, precarizada, múltiple, Entonces nos resonaba mucho justamente lo que trabajaba en este libro, obviamente hace muchos siglos atrás, pero que tenía que ver con ese trabajo de cómo se construye lo común en un territorio marcado por la heterogeneidad. El libro que va a presentar hoy y que edita Traficantes es igualmente urgente y muy, muy, muy, muy interesante, ¿no? El manifiesto de la Carta Magna señala justamente cómo el proceso de constitucionalización, el proceso de la creación de la Constitución en Inglaterra, fue acompañada, digamos, por lo que se llamaba la Carta del Bosque, que él la va a explicar muy bien, pero que era la Constitución de los comunes, la Constitución de los subalternos, del pueblo llano, que se dotaba de una serie de construcciones legislativas, de lo que se llamaba el derecho consuetudinario, para defender lo que eran las tierras comunales contra el proceso profundo de privatización y proletarización de la fuerza de trabajo. Digo profundo y, por decir, violento, con una gran violencia sistémica. Obviamente tiene muchísimas resonancias nuevamente con lo que está pasando hoy, ¿no? Donde vemos que, tras el agotamiento de la burbuja financiera inmobiliaria, el capital está teniendo justamente los comunes como un nuevo campo de explotación, como un nuevo campo de extracción de beneficio. No es casualidad que los grandes sectores vinculados al capital financiero, que ayer estaban con la burbuja especulativa y de la construcción, son los que están hoy detrás de los procesos de privatización de los hospitales públicos madrileños, detrás de las presiones a los ministros de educación para que se empiecen a pensar en todas las dinámicas de tasas y cómo entrar en una lógica de privatización de los servicios públicos. Lo que queremos decir es que el cercamiento de los comunes, la violenta proletarización de la fuerza de trabajo, es algo que creo que tiene muchísima actualidad, y por eso lo que le invitamos a Peter fue a que obviamente presente su libro, pero que después permita generar algunos puentes de diálogo con la situación actual, con la lucha de los comunes, por los comunes, y la construcción de lo común en el escenario este que estamos viviendo. Así que simplemente voy a presentar un poquito a Peter para aquellos que no lo conozcan, muy brevemente, según cómo viene aquí en el libro de Traficantes, y le voy a dejar el micrófono a Floren, que obviamente le agradecemos muchísimo, va a hacer una traducción, va a hablar en inglés Peter y va a ir traduciendo Floren, ¿sí? Bueno, Peter Linebaugh, historiador marxista estadounidense, discípulo de E.P. Thompson, es profesor de la Universidad de Toledo, en Ohio, y miembro del colectivo Midnight Notes, junto a Silvia Federici y George Cafasensis, un grupo pionero en el estudio y difusión de los comunes históricos y contemporáneos. En castellano se ha publicado el libro escrito junto a Marcus Rediker, La Hidra de la Revolución, Marineros, Esclavos y Campesinos en la Historia Oculta del Atlántico. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, Peter. Realmente para nosotros es un orgullo y un placer muy grande poder contar contigo. We thank you very much to be here. Le dejo la palabra a Florian y comenzamos. And thank you. Oh, T-shirt. Invisible. Thank you. So, I'm looking for my... I thought I had a pen. Do you want to use this one? Okay, that's fine. Okay, I'll take some notes if you want. Sure. Can you please? Okay. Is this thing on? Does it? Yeah. Can you hear me in the back? Yeah. Okay. 50-50, okay. Maybe. You could take it in your hand. Oh, yeah, I could take it in my hand. Let me try it in my hand. Can you hear me in the back all right? Maybe we don't even need this. No, but please. Okay. We'll do it like this. Is this all right? I feel great because the summer's begun, because I had some fruto de mer. We had sardines at the beach, and I got to put my feet in the sand. And this was like the fourth commons of the day. And I just got off the train at noon and was given a very nice welcome. Immediately we went to a good bank where they were making delicious meal. And then we went to a squat, and then we went to a garden at a waste vacant lot. And now Then before this, there was a demonstration on behalf of Escuela Pública, and I just feel fantastic. Okay. You know, should I? Yeah, please. Voy a traducir un poco literal, aunque creo que se ha sentido la pasión. No, que dice que sí, que está muy contento de estar aquí, que se siente fantástico porque desde que ha bajado del tren, pues ha recibido una calurosa bienvenida por los compañeros y lo primero que ha hecho es ir al Banco Bueno de La Palmilla a comer, que después ha estado visitando. O sea, que dice que lleva, este es el cuarto o quinto Commons procomún que visita en el día, que también ha estado en el Caminito, ¿no?, en el huerto comunitario, que ha estado en alguna corrala de la corrala Esperanza, de familias que se están realojando, que viene de la manifestación por la educación pública y ahora está aquí en el centro social, entonces que se siente fantástico. Because the whole world is watching you. All around the world we are watching you to see how you solve the problem. And today I have already been so rich in what you are doing. Mm-hmm. Yeah. So, when you feel. Sí, bueno, lo que dice es que el mundo está mirando a España, que en todo el mundo están pendientes de la situación que se vive aquí y cómo somos capaces de solucionarla, y que después de la experiencia de hoy, que se siente muy enriquecido por lo que ha visto. So one thing that I learned today, just like that. There's Phoenician civilization, then Roman civilization, then Arabic civilization, then Christian civilization, then bourgeois civilization, and now, what's next? We're making it. Sí, bueno, decía que eso, que lo que ha captado así de inmediato es como la evolución de las civilizaciones que ha visto en Málaga, Fenicia, Romana, Burguesa, y que lo que se pregunta es qué viene ahora, y eso es lo que estamos construyendo nosotros. Yes, so I just feel like giving this tremendous speech, you know, because I'm so psyched. But let me get down to earth. I'm a professor and a scholar. Sí, entonces dice eso, que partiendo de esto, porque se siente muy excitado, muy contento, pero y se siente un poco raro ahora al empezar esta charla, pero que va a intentar poner los pies en la tierra y dar una charla como académico, que es lo que es. And I know that knowledge comes from Africa to Málaga, and then to the rest of Spain and Europe, if my history is not totally off, but the book, the writings have come through here on the way to other parts of Europe and then North America. So this is, I'm feeling it. Dice eso, que siente, que percibe el hecho de que el conocimiento procede de África, que en su camino hacia España, Europa, que atravesaba Málaga, y que eso, que de ahí ha pasado a Europa, Norteamérica, y que eso, que siente ese tránsito del conocimiento. Preservation of manuscripts, the embodiment of human knowledge in these books. Where is the Hedra? Show the Hedra. My daughter went to Zuccotti Park in Occupy Wall Street to go camping. The first important thing in Zuccotti Park was the kitchen. Next important part of Zuccotti Park was the safety for women. The third thing in Zuccotti Park was the People's Library. Mm-hmm. Yeah. Decía que eso, que sentir el conocimiento encarnado, sentir la preservación de manuscritos como el manuscrito sobre el que gira este libro. También se refería a la Hidra de la Revolución, su libro anterior, y que contaba eso, en ese tránsito Una de las paradas que tuvo el libro fue en Zuccotti Park, el parque que ocuparon los de Occupy Wall Street, y digamos que pensando en esa ocupación, él veía que lo primero, fundamental en esa ocupación, fue la construcción de la cocina, lo segundo fue garantizar la seguridad de las mujeres, decía, y finalmente la construcción de la biblioteca. My daughter gave a copy of the Hydra, the many-headed Hydra, to the library. Also, she gave a copy of the Magna Carta Manifesto, so that the people there were reading hundreds of books. It was a beautiful library. Sí, habla eso de que fue su propia hija la que llevó tanto el libro de la Hydra como el manifiesto de la Carta Magna a la biblioteca de Occupy Wall Street, y que era maravilloso ver a la gente leyendo cientos y cientos de libros. The mayor of New York, his name is Bloomberg. He destroyed the books. He brought in big, get this, sanitation trucks. Put the books in the sanitation trucks at the dead of night. He was ashamed. The press, the television was not permitted to be there. They took the books and dumped them in the river. Cuenta que, bueno, hablando de esta biblioteca, que el alcalde de Nueva York, Bloomberg, acabó destruyendo esta biblioteca, mandó camiones de la limpieza cuando caía la noche, impidió que las cámaras de televisión y la prensa estuvieran presentes, y todos esos libros acabaron siendo echados al río. Speaking as a scholar, we cannot work with such thieves and thugs as Mayor Bloomberg and the bankers who back him, the billionaire boss. I denounce this action against human knowledge, against books, and I am proud to do it here in Malaga, where I can think of the Phoenicians, the Romans, the Arabs, the Christians, even the Oguzis valued knowledge, but we value knowledge. It is part of our struggle. Sí, habla que desde el punto de vista de un académico no se puede permitir ese atentado. Dice que no se puede convivir con ese tipo de matones, con ese tipo de ladrones, y con, como Bloomberg, y con los banqueros que le respaldan, y que eso, que quiere denunciar ese acto de destrucción del conocimiento. Y lo quiere denunciar aquí, insiste, en un sitio por donde han pasado civilizaciones fenicias, romanas, árabes, cristianas, y que todas ellas han dejado su sello de conocimiento. It's serious. Yeah. Thank you for your struggle. Thank you for the struggle for public knowledge, public education. Thank you for your faith in the children. Thank you for your faith in the future. Because this is the point of education. Sí, te dice que eso, que lo dice como muy en serio, que siente mucho estas palabras y que también agradece la lucha que está pasando aquí, la lucha por el conocimiento libre, la lucha por la educación libre, por la educación pública, por creer en el futuro, por creer en los niños, y bueno, eso, que un agradecimiento por esa lucha que está pasando aquí. O sea, que está como emocionado por lo que estamos haciendo. I have a good job in the United States. I work at the University of Toledo. I have health insurance, I've got dental insurance, I teach classes. But listen to this. Sí, él tiene una posición académica bueno, estable en Estados Unidos, tiene su seguro médico, tiene su seguro dental, o sea, que vive bien, pero quería introducir algo. Decía, escuchad esto. My university library has 5 stories. 5 floors of books. But today it only has one floor of books. They took out four floors of books, sold them, shredded them, so that the students have to use the internet. This, I also think, though I love Wikipedia, but it is a crime, because the university is privatizing itself, like the so-called public schools in my region of the Great Lakes of North America are also being privatized. Sí, comenta concretamente que en la biblioteca de su universidad en Toledo, Ohio, que había como cinco plantas llenas de estanterías con libros y que en los últimos tiempos se ha quedado solo en una y que las otras cuatro secciones de libros han sido vaciadas, los libros se han desprendido de ellos para que los estudiantes, se dice, usen internet. Él dice que, por supuesto, él usa Wikipedia, que él está de acuerdo que en internet hay conocimiento, pero él ve este movimiento como una privatización del conocimiento que también percibe en las escuelas de la zona donde vive, de los Grandes Lagos. Yes, so that's why I am so happy to be here. You follow, because yes. Now my wife, my partner, my companion, my love, wishes she could be here with you. Mm-hmm. Sí, dice eso, que de nuevo que por eso está tan contento y que de hecho su mujer le ha expresado que desearía poder estar aquí con vosotros. And my daughter, she speaks Spanish. Y su hija que habla también castellano. Yes, because she lives in, worked in Mexican town in Detroit. Mm-hmm. And we would go to Oaxaca, so she speaks Spanish. My apologies and my deep thanks for the translation. My apologies for my own ignorance of the beautiful language, mm-hmm. and especially the Andalucía way of speaking. Sí, dice eso, que su hija que habla castellano, que trabaja en una ciudad mexicana, una ciudad con población mexicana en Detroit, y que van a Oaxaca, a México, y que eso, que gracias un poco a la gente que estamos traduciendo, y por otra parte que lamenta no conocer esta bella lengua y con su, además con su acento andaluz en particular. She is a public health nurse. She works in a community clinic. Her patients are from Iraq, they're from Iran, they're from Palestine, they're African American, they're poor whites. They're part of the, what do you say, multicultural multitude, working class, 99%, what have you. She is trying, she with her co-workers, are trying to provide some help. Mm-hmm. Sí, comenta que su hija trabaja en lo que le llaman las clínicas comunitarias de Estados Unidos, que ante la falta de, pues, digo, esto lo aclaro yo, que ante la falta de una sanidad pública, pues son clínicas que atienden a migrantes, dice que hablaba de gente de Irak, de Irán, afroamericanos, la gente de raza blanca pobre, y en general eso que podríamos llamar, hablaba él, bueno, multitud, 99%, clase obrera, toda esa gente que no tiene derecho a la salud y que lo intentan, y que su hija con sus compañeros de trabajo intenta proporcionarle cierto acceso a la salud. So, her clinic is being privatized. That means the workers there, the labor for them is becoming intensified. The working time for them is becoming much longer. They have to put in more hours. The labor they hire is being de-skilled. So those three assaults upon the public health worker, intensified work, more work, and de-skilled work. It's another crime. Sí, habla que precisamente la clínica donde trabaja su hija, que está sufriendo un proceso de privatización, que básicamente hablaba de tres fenómenos. Por una parte, la intensificación del trabajo que tienen que hacer, cada vez tienen más trabajo. es decir, esto nos suena, cada vez tienen más horas de trabajo, y por otra parte hablaba de una especie de descualificación del tipo de trabajo que se le, o del tipo también de personal que están contratando. Y que bueno, y que eso lo veía como un ataque un poco a esos a ese servicio público. Yeah, so where do we go from there? I don't know, but this is why I'm happy to be here, to see and to learn about your struggles, which I can take back and maybe have something, you know, to offer. Maybe we can, because our destinies here are related, even though I don't speak the Spanish. Yeah. Sí, de nuevo entonces dice que ¿a dónde nos lleva esta reflexión sobre la privatización? Pues a que bueno, que de nuevo que él está muy contento de poder compartir la lucha que se está dando en España con la esperanza de poder llevarse algo de vuelta a Estados Unidos y tener algo que ofrecer, porque según dice, aunque él no hable esta lengua, percibe que nuestros destinos están unidos. Okay, how's it going so far? ¿Cómo va? ¿Cómo vais? Okay. Bien. Okay. Solid. Now, this book published by Traficantes de Sueños, The Traffickers of Dreams, I hope it will help us to dream. We can go into the past, just like Nico took me to Phoenicia, Rome, Arabic, Christian. We can go into the past and find our comrades in the past. We can find, maybe they knew something that we have forgotten. Sí, la idea entonces que dices que al igual que el paseo por el que le han llevado hoy los compañeros, en el cual ha podido recorrer esas civilizaciones, su idea con este libro que publica Traficantes de Sueños es precisamente intentar que podamos soñar, que podamos ir al pasado para encontrar elementos que nos permitan soñar. When Bush invaded Iraq, he forgot Magna Carta. Cuando Bush invade Irak, olvida por completo la Carta Magna, a la que se refiere. He didn't know that torture is against all human law and forbidden in Magna Carta. Él ignoraba que la tortura en esta Magna Carta, la Carta Magna a la que se refiere el libro de 1215, él ignoraba que en esa carta ya se decía que la tortura estaba prohibida. Bush did not know that it is against all human law to imprison or lock up others without giving a reason, without trial. Bush ignoraba que no se permite, no está permitido encarcelar, encerrar a alguien sin una razón, sin un juicio. Fundamental parts of human law in Magna Carta. Bush did not know that every free person, if charged with a crime, must be tried by his or her equals, her peers. Bush, dentro de esta ignorancia de derechos que constituyen leyes fundamentales humanas, también ignoraba que cuando se nos acusa de un crimen, debemos ser juzgados por un jurado de iguales. This trial by jury is the basis of the popular neighborhood assemblies. Este juicio mediante jurados de iguales es la base de las comunidades populares de la vecindad. And that's just chapter 39 of this medieval document that has lived through legal interpretations, human struggle, for 800 years, especially in England and in America. Esto a lo que se refiere no es otra cosa que el capítulo 39 de la que aparece en la Carta Magna, esta carta de 1215, que por tanto ha pasado por múltiples interpretaciones a lo largo de los últimos 800 años. Trial by jury. Un juicio con jurado. Habeas corpus. Habeas corpus. Prohibition of torture. Prohibición de la tortura. And rule of law. Y el Estado de Derecho. Okay. He forgot. Olvidó todo eso. He was too busy putting cocaine up his nose. Estaba demasiado ocupado en nifando cocaína. And not paying attention to his history lessons. Y sin prestar atención a las lecciones de su historia. Oh. No. His history teachers forgot too. Ah, pero sus profesores de historia también lo habían olvidado. We always thought we 68ers. Sí, la gente de los 60, de los movimientos de los 60 habían olvidado that Magna Carta was just bourgeois rights. Habían olvidado esta Carta Magna pensando que bueno, se trataba de derechos burgueses. And as activists, anarchists, radicals, we were far in advance of the Middle Ages. Y bueno, como anarquistas, como activistas, como radicales, nosotros estábamos mucho más lejos de estas cosas de la Edad Media. So we were not in a position to teach Bush. Así que no estaban en posición de enseñarle nada a Bush. So that's the origin of this book, that I, as an English history teacher, had to go back and study this to teach my students. Así que este es el origen del libro. Él, como profesor de historia inglesa, tenía que volver atrás para poder enseñarle estas cosas a sus estudiantes. But what I found out in that journey was the Magna Carta is the big charter. Pero lo que encuentra en ese viaje hacia atrás es que la Carta Magna era solo una de las cartas, una de las piezas. Why is it called big? I went to the British Museum and looked at the copy, and it's just, 17 inches or, 20 centimeters. Why do they call that big? Pero, ¿y por qué le llaman Carta Magna? ¿Por qué Magna, grande? Si cuando él fue a los archivos vio que era muy chiquitita, una cosa de 20 centímetros, ¿por qué grande, Magna? Because there was another charter, a little charter, poco. Porque había, pequeña, poco sí. Porque había, porque junto a la Carta Magna había otra carta, una que era más pequeñita. Everybody forgot this one. It wasn't in any of the English-speaking colonies in America. It was not carved on the marble portals of the courthouse. ¿Por qué? Pues por eso, porque se habían olvidado de esta segunda carta chiquitita que ninguna de las colonias inglesas, ninguno de los territorios ingleses, digamos que recordaba y que no estaba esculpida en los grandes salones, los grandes mármoles de la historia. And in England, at the British Library, they don't have the Charter of the Forest. Or in the cathedrals, you don't find, to this day, the Charter of the Forest. It's only the Magna Carta and King John at Runnymede. Sí, entonces, lo que dice es que incluso en Inglaterra, esta segunda carta, junto a la Carta Magna, que le llamaban la Carta del Bosque, es imposible de encontrar en la biblioteca británica y ni siquiera en las catedrales donde conservan los archivos, no está presente esta Carta del Bosque. The Charter of the Forest is the Charter of the Forest Commons. The king had stolen the forest. La Carta del Bosque era la carta que regía lo que llamamos los bienes comunes o el procomún del bosque, y una carta que había sido introducida, lo nombraba antes, por el rey Juan sin tierra. What was the forest at that time? It was the place of fuel. It was the place, it was the pharmacopoeia. It was the place for tools. It was the place for building. It was the place for protein, for the pigs. It was the place for your milk, your cheese, your beefsteak, because you could put the cow into the forest. This was the commons. This was the hydro. Yeah. Sí, entonces dice Carta del Bosque. Pero ¿qué era el bosque en aquella época, en 1215? Bueno, pues era el sitio donde la gente encontraba energía, donde la gente encontraba su farmacia, donde la gente encontraba el lugar donde sacar la leche, donde sacar la carne, porque allí podías llevar a pastar las vacas, donde sacar el forraje para los cerdos. ¿Última parte, Nico? Era el sitio de donde todas esas fuentes de, de supervivencia eran extraídas. Yeah, so I learned something and I said, okay, we have to, this is why this book says the Magna Carta Manifesto, because I want to bring back the legal discussion of the commons. A raíz de este descubrimiento, el manifiesto de la Carta Magna, que él lo describe como un manifiesto, trata de volver a poner sobre la mesa la discusión legal sobre el procomún, ese procomún que había descubierto en los bosques. Our gesture cannot just be the gesture of accusation and shame upon the 1%. Nuestro gesto no debe ser simplemente un gesto de acusación y de avergonzamiento hacia el 1%. But it's, our gesture is the open arms of the 99% for all. Sino que tiene que ser también un gesto de abrir los brazos al 99%, al resto de la gente. This is why the subtitle of the book is Liberty and Commons for All. Y por eso el subtítulo del libro dice Comunes y Libertades para Todos, para el pueblo. You see, the previous generation of my parents from World War II, from 1940, the four freedoms of the Atlantic, freedom from freedom of speech, freedom of religion. That's the ones Bush said for his war of terror. But he forgot the freedom from fear and the freedom from want. The freedom from want, that's the basis for our material basis, of our needs, our subsistence needs, our protein, our public health, our schools, our books, our knowledge comes from this freedom from want. Yeah. Sí, lo que dice es que la generación de sus padres, la generación de la Segunda Guerra Mundial, de los años 40, se había creado una tradición de cuatro libertades básicas liberales que tienen que ver con la libertad de expresión, de reunión, de religión, pero habían olvidado, no tenían en cuenta otras libertades que él denomina la libertad frente al miedo y la libertad frente a la necesidad, a la carencia. Por tanto, lo que dice es que necesitamos también una libertad que garantice nuestra supervivencia, que tengamos, como decía antes, para comer, que tengamos libros, educación pública, salud, y que eso es fundamental para hablar de libertades. No, I'm just asking. Perfect. Do I have some more time? Are we doing okay? Yeah. Because I can go on. You know. Please. Yeah. 1940, the Four Freedoms, was also the last time in North America that there was a discussion about Magna Carta, Commons for All, you know, at that big anti-fascist time. That was a worldwide discussion. Sí, estos años 40, en los que se hablaba de estas cuatro libertades, también lo identifica él como la última ocasión en la que se habló de la Carta Magna, se habló del procomún para todos, en la ola un poco de lucha contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Yeah. Anyway, so this book, you know, goes into mainly English and American history to look at the evolution of the commons and its enclosure or its theft, its expropriation. It looks at the Bloombergs of the past, century by century. But it's not, in my opinion, it's not boring. You know, I wish some parts were better, but this, we need this now. Because we're living also, I think, in North America and South America at a constitutional moment when we are thinking again about how to constitute ourselves, not just for the 1% to constitute the way they manipulate the 99%, but for us to common and cooperate among ourselves. How are we going to do this? Mm-hmm. Entonces, lo que comenta es que en el libro él recorre la historia básicamente inglesa y estadounidense para trazar la evolución del procomún y dentro de una historia de cercamiento continuo, como hablaba Nico al principio, Y la idea básicamente es poder estudiar a los Bloombergs, a los alcaldes de Nueva York, estos destructores del pasado. Va siglo por siglo identificando este movimiento hacia el cercamiento, la expropiación, el robo de los bienes comunes. Y dice que, bueno, que pese a ser un libro con ese detalle histórico, que él cree que no es aburrido, que se lee bien, que a lo mejor algunas partes podrían ser más entretenidas, pero que él cree que es fundamental que hagamos ese recorrido, porque identifica que nos encontramos en Europa, en América, en un momento constituyente o constitucional, un momento en el cual tenemos que decidir no ya cómo el 1% hace una constitución para regir al 99%, sino cómo el 99% se dota de instrumentos para organizarse y para cooperar. Yeah, I just don't know. You know, kind of. Maybe I'll make two more, like, points, and then bring it to an end. Two more little sections. The first section is on page 250 of the book, for those of you who have it. And you don't need to have it to, because I'll tell you what it says. But just for those of you who do, that's in the Spanish translation. I talk about the origins of the USA, the United States of America. Excuse me, this page? This one? Or is it the, you mean the... 250? You know the name of the title, so I can read it in Spanish? Yeah. It's chapter 10. You'll find it's Constitution of the Commons, yeah. Yes, right there. Federalist Papers, chapter 10. Federalist Papers. Yes, okay. It's kind of in here. Okay, so I'll read it. No, we'll see how it goes. Okay. I mean, we don't have to read it aloud, the whole thing, because it's such a pleasant evening, and from my point of view, it's beautiful to look at you. but I did want to express some anti-USA feeling. It's so great to be out of that terrifying, terror-producing country. Let me translate. Bueno, antes de que nos pongamos más adelante, sí, decía que quería introducir un par de ideas más, que dice que hace una noche muy bonita, que le encanta miraros, que no quiere extenderse demasiado, pero que había un pasaje del libro que quería citar, la página 250 de la traducción en el castellano, y que venía a colación un poco de hacer algún comentario anti-estadounidense, que tenía ganas, porque dice que está muy a gusto estando fuera de ese, dice, decía, ese sitio de terror que produce, ese terrible sitio donde se produce terror. Ok, so now let's just do a little bit of work, if I can have your patience. The USA prides itself on its constitution. Sí, así que bueno, vamos a poner un poquito a trabajar con este pasaje. Hablaba eso de que en Estados Unidos siempre recurren o citan su constitución. The main theorist of this constitution, his name was James Madison. El principal teórico de esta constitución, el principal arquitecto, James Madison. He said the job of the constitution is to reconcile the different factions of the ruling class. Decía que Madison decía que el papel de una constitución es reconciliar los distintos intereses de la clase dominante. The four types of property: the landed, the manufacturing, the mercantile, and the banking. Por tanto, la constitución dice que debía conciliar los diferentes tipos de propiedad: tierra, manufactura, propiedad mercantil y banca. Yeah, the employers of slaves, workers, women, sailors, and civil servants, or public workers. All right. He said he's arguing directly against theoretic politicians who sought an equal division of property for any other improper or wicked project. Mm-hmm. Find that? Yep. Entonces, Leo, bueno, hablaba de eso, de que al referirse a este tipo de propiedad, pues se estaba refiriendo tanto a los esclavos, como a la fuerza de trabajo obrera, como a los funcionarios, y de nuevo, citando el libro, comenta que dice, Madison arremetía directamente contra los políticos teóricos que pretendían una división igualitaria de la propiedad o cualquier otro proyecto retorcido e improcedente. So if the US Constitution was founded for the property, we must infer that the constitution of the unpropertied was left to a later time. Sí, como él explicaba, la Constitución de Estados Unidos fue creada para los propietarios, debemos inferir que la Constitución de los no propietarios se dejó para otro momento. I believe that time is arriving. Y que él cree que el tiempo ha llegado, que el tiempo es ahora. This is our time. That's my belief. But it, so let's look at the history. Who is the unpropertied in the history of the USA? Sí, ¿quiénes son estos no propietarios en la historia de Estados Unidos? First in point of time is the labor that has preserved the mixed commoning production in fishing, hunting, and horticulture, the ecological characteristics of the North American continent. En primer lugar, dice el libro, en orden cronológico, así como en orden fundacional, encontramos el trabajo que ha preservado las características ecológicas del continente a través de modos comunitarios de producción mixta en el ámbito de la pesca, la caza y la horticultura. The forest, the tomato, the corn, these are not gifts of nature. These is gifts of indigenous people in of North America. That's base number one of the unpropertied in North America. Dice, los bosques, los tomates, el maíz, no son dones de la naturaleza, sino que vienen dados por las poblaciones indígenas de Norteamérica. Okay, second, are the hewers of wood and drawers of water, whose labors drained the swamps and felled the field, producing the agricultural infrastructure for the production of commodities. This is the work of African American slaves over two centuries. Lo segundo, en la secuencia temporal, dice, así como en importancia económica, son los leñadores y aguadores cuyo trabajo permitió drenar los pantanos y talar los bosques que prepararon los campos para la infraestructura agraria y la producción de mercancías. Este trabajo proletario fue el trabajo de los esclavos afroamericanos. Okay, and the third group of unpropertied in North America has been the immigrant worker, the factory proletarian, the miner, so often the male breadwinner, whose cooperative labor built American industry. Dentro de esta composición heterogénea de los no propietarios, en tercer lugar, dice, está el proletariado fabril, los trabajadores inmigrantes de las minas y las manufacturas, muy a menudo varones temporeros, los ciudadanos obreros cuya labor cooperativa levantó la industria estadounidense. And the fourth group of the unpropertied are those who carry out the invisible labors, the invisible. Of reproduction, those who keep body and soul together, who raise the young, nurse the infants, give birth to future generations. En cuarto lugar, aquellos que llevaron a cabo las labores invisibles, y aquí en este contexto destaca aquello de invisible, las labores invisibles, decía, de reproducción, que mantienen la unión de cuerpo y mente, crían a los jóvenes, cuidan de los niños y dan a luz a las generaciones venideras. So as they say in South Africa, touch the woman, touch the rock. Dice el libro, y como dicen en Sudáfrica, la reproducción antecede a la producción social. Quien toca una mujer, toca una piedra, o toca en piedra. Okay, so that was the first theme. I just wanted to review what is this USA, you know, who makes it, who makes the food, who makes our life, who's made the society, and that's, you know, just a hypothesis to start work for other scholars, and there are many of us, you know, trying to do this work. This is why they're destroying our books, you understand? This is why they're cutting back the universities. Okay, enough denunciation. Not enough denunciation. I have one more denunciation and then I'll quit for questions. Okay. Entonces, bueno, decía eso, que en su investigación histórica de Estados Unidos lo que le interesaba era proponer una hipótesis de esa composición de los no propietarios para que otros académicos pudieran investigar sobre ellos, para que la gente pudiera partir de ahí, y que él cree que esta labor de identificar a estos no propietarios, cree que es importante y que por eso fueron destruidos sus libros, los libros que había en la biblioteca de Occupy Wall Street, por eso los echaban al agua, porque es una labor importante, pero que dice que deja aquí lo que es la parte de denuncia y que ahora quiere introducir una segunda cuestión. ¿Longer? No, you wanted to say something else. Yes. Yeah, okay. You saw it was shorter? It'll be short, yeah. Okay. Sí, bueno, dice que se me ha quedado un poco corta la traducción. Basically, bueno, decía eso, que la pregunta suya de partida era quién produce la sociedad, quién produce la riqueza, quién produce la comida, quién genera la reproducción. Esa respuesta que él da aquí en este libro es la hipótesis y cree que es una pregunta importante y que es una pregunta que es reprimida. Okay. Our constitution has to begin from all that. Now, the last point just is personal. No, it's not so. I saw the Picassos in the MoMA, in the Museum of Modern Art in New York in 1958. It was Guernica. Yeah. And my mother told me the stories, because she was an anti-fascist from the 1930s. So I came to Spain, to Madrid, and went to the Reina Sofia Museum and saw Guernica back in Spain. I saw it again. And as Nico and Santi can tell you, I'm an emotional guy on these issues. Sí, bueno, decía, cerrando el primer punto, entonces la pregunta está sobre esta composición de los no propietarios, cree él que es la base para pensar en términos de constitución, y que la segunda cuestión que quería introducir, que cree que es algo más personal, él cuenta que, bueno, viniendo aquí a Málaga, que recordaba cómo cuando era chico, en 1950 y algo, visitó el MoMA de Nueva York y vio la obra que está expuesta del Guernica de Picasso allí expuesta, y que, bueno, digamos que supo la historia que había detrás. Su madre había sido una luchadora antifascista en los años 30 y le contó la historia que había detrás del Guernica, y ahora que vino a España y que estuvo en Madrid, en el Reina Sofía, tenía muchas ganas de volver a ver esa obra aquí en España. Y decía eso, que como Nico y Santi ya han podido ver, que es una persona como muy, muy emocional y tenía ganas un poco de revivir ese momento. You know, so I'm thinking of my mother, my father, the other comrades. I saw the film of Durruti's funeral or other things, and I can get lost in nostalgia of that time. Sí, entonces eso, que dice que bueno que sí, que se acuerda de su madre, se acuerda de su padre, de los ciclos de cine de sobre Durruti, y le entra como un sentimiento de nostalgia. Yeah, but yeah, Richthofen, yeah, Richthofen. He was the theorist of the bombs, of the Condor Legion. You know the name Richthofen. Habla del nombre del investigador detrás de las bombas de la Legión Cóndor, Richthofen. Yeah, Richthofen. Dice que si lo conocíamos, yo no lo conocía. He's the theorist of the Condor Legion. El teórico de la Legión Cóndor. Who bombed Guernica? Que bombardeó Guernica. From the sky. Desde el cielo. With no risk to him or the pilots. Okay. Who's the Richthofen today? Dice que eso, que este hombre que planeó ese bombardeo desde el cielo sin ningún tipo de riesgo, ¿quién es el Richthofen de nuestros días? Who's dropping the drones? ¿Quién está tirando la bomba desde los drones? Obama. On September and the well, a lot of people, including Obama. Mucha gente, no solo Obama. They dropped on the 11th of September. On September 2012, dropped drones on seven women who were out collecting wood to make the breakfast fire in Afghanistan. Dice que el 11 de septiembre de 2012 estos drones arrojaron bombas matando a siete mujeres que recogían leña para preparar el desayuno en Afganistán. Article 7 of Magna Carta: the widow shall have her estovers. She can go collect wood. Artículo 7 de nuevo de la Carta Magna: las mujeres viudas pueden recoger leña de los terrenos comunales y para su uso, lo que le llaman el stover en inglés. Yeah, at estovers, it's access to fuel, access to the woods, to the earth. Stover, el acceso a la energía, a los bosques, a la madera. How shall we common this wealth? Are we going to common it with the seven sisters of the oil companies? Are we going to common it with the banks, or are we going to find some ways to common this wealth? Entonces, esta riqueza común, esta energía, madera, construcción, ¿cómo vamos a comunalizarlo? ¿Lo vamos a comunalizar con la empresa, la empresa petrolera, las pocas que hay, a través de los bancos, o vamos a encontrar un modo de verdad de poder ponerle en común estos recursos? And this is why I'm so happy to be here, to see these efforts, to see these attempts, to see you. Y por eso estoy tan contento, tan feliz de estar aquí, para ver estos intentos de comunalización, para vernos a nosotros. Yeah. Basta. Bien. Para organizar las preguntas, deberíamos hacerlo con micro para que quede. Bueno, está grabando aquí Chino. Vale, si os parece bien, como hay gentecita, reproduzco yo las preguntas para que queden en la grabación. Sabéis que esto queda para la posteridad, no solo para nosotros, ¿vale? Pero lanzáis las preguntas, las reproduzco en castellano y se las traduzco. Bueno, para romper un poquito el hielo, quería aprovechar que está Peter acá. Y cosas que no nos dio tiempo a discutir, pero creo que son de interés, o por lo menos me parece que son, tocan cuestiones que estamos discutiendo en el seno del movimiento, ¿no? La idea de él era también, de alguna manera, hacer dialogar justamente todas estas luchas, como él dice, ¿no? Volver para atrás para ver qué tienen para enseñarnos nuestros camaradas del siglo XIII. Y él encuentra que hay un montón de cuestiones, ¿no? Una de las cosas que a mí me parecía interesante, tanto en lo que comentaba de esta composición de la riqueza, de cómo se creó la riqueza en Estados Unidos, ¿no? Que mencionaba esta figura desde la gente que cosechó las tierras y que hizo que se pueda producir el maíz y esos bienes comunes que parecían dones de la naturaleza, pero que siempre son dones del trabajo vivo, la cuestión de los mineros, la cuestión de los aguadores y los leñadores, que era el trabajo esclavo que permitió que los campos sean habitables, el trabajo reproductivo, en fin. Hay algo que me parece que es muy interesante de esta mirada de la historia, que tiene que ver justamente con lo que yo entiendo con ese carácter marxista, en el sentido de que le presta especial atención a la cuestión de la economía política de la vida. La cuestión de la clase, él la presenta de una manera que creo que para nosotros es muy sugerente, porque no remite a dogmas, no remite a imposiciones, digamos, a constructos teóricos, de grandes verdades o de grandes teóricos, sino que parte justamente de un análisis muy materialista de cuál es la composición de eso que nombramos clase obrera, de eso que nombramos fuerza de trabajo o trabajo vivo. ¿Sí? Yo creo que es sugerente, ahora voy a intentar explicar de forma muy breve por qué. En el libro de La Hidra de la Revolución, voy a leer muy breve porque creo que es interesante, ahora digo por qué, para cómo problematizar esta cuestión del 99%, esta cuestión de la ciudadanía crítica que se habla del 15M, etcétera, ¿no? Él habla del dice cuando el proletariado se mostraba rebelde y actuaba por su cuenta, se describía como un monstruo, una hidra policéfala. los que se rebelaban por los alimentos, los herejes, los agitadores pertenecientes al ejército, los antinomistas y las mujeres independientes, los cimarrones, las muchedumbres urbanas variopintas, los que hacían la huelga general, los bárbaros rurales privados de los terrenos comunales, los trabajadores navales, los librepensadores, los trabajadores textiles en huelga, los campesinos rebeldes, los niveladores, los piratas y los esclavos insurgentes. Esa era la composición de la fuerza de trabajo. En este libro ellos plantean de que el proletariado industrial, ese que conocemos como tendencialmente homogéneo y tal, es solo la forma de la fuerza de trabajo de un periodo histórico acotado en el tiempo. Que el trabajo vivo, que la fuerza de trabajo a lo largo de la historia, tiene una composición más parecida a esto que estamos leyendo aquí, o a lo que él presentó en la historia de América, que era la idea del obrero blanco, masculino, con mono azul saliendo de la fábrica. ¿Por qué es interesante esto? Porque invita desde esta mirada de la economía política, desde esta mirada de la clase, a pensar en el 99% y a pensar en el 15M incluso, justamente en un momento constituyente de cómo se define la Constitución, como no solo como la expresión viva de esa riqueza ciudadana que pide libertades, sino como la fuente de todo valor, como la fuente de toda la riqueza que hay en la sociedad. Esa es la mirada de clase que creo que es sugerente y que invita a pensar en el proceso de constitucionalización de otra forma. No sé si se entiende. Las constituciones democráticas más avanzadas, como fue la constitución italiana, para poner el caso, su gran virtud fue como, las grandes virtudes de las constituciones modernas tienen que ver con cómo se constitucionalizó el trabajo. Eran constituciones del trabajo. Los derechos de alguna manera se asignaban o se reconocían en función del papel que se le otorgaba al trabajo en la sociedad. Entonces, si estamos en un proceso constituyente, si estamos discutiendo la Constitución, por eso creo que es importante y creo que invita y es sugerente, por lo menos de la manera que ellos plantean, a pensar en el 99% y a pensar en el 15M en términos de clase. ¿Sí? No forzándola en términos de clase homogénea, insisto, en esta cuestión homogénea, sino pensándolo como que ese 99% y como la composición que puebla las manifestaciones del 15M es la fuente de todo valor y de toda riqueza. Por lo tanto, la constitución que tenemos que discutir o la constitución que vayamos a crear tiene que ser capaz de reflejar esa cuestión. No sé si... O sea, la pregunta... Tranqui. Cuidado, lo queremos y lo admiramos mucho, Peter. ¿Cuál es la virtualidad en un proceso constituyente? ¿Por qué crees que es importante volver a introducir esa mirada de la creación de riqueza dentro de lo que puede ser la composición del 99% o de esta ciudadanía crítica que se suele expresar dentro del 15M, en un momento constituyente, como señalas que estamos? The point of focusing on the production of value and creation of richness as a way of thinking about the constitutional moment we are living in, the movements we are participating in. So basically, it's your work. Talk about the constitutional challenges. What would be the What are the constitutional challenges now? Okay. Yeah, the constitutional challenge is, thank you, Nico, for that question, because that's the basic question, and I forgot. Even Magna Carta has an answer to it. You want to know what it is? Yeah. Entonces dice eso, hablando, Nico, él interpretaba la pregunta de Nico como la pregunta sobre los desafíos constitucionales que vivimos actualmente. Y bueno, le agradecía que trajera a colación esa pregunta porque era una cuestión que había olvidado y que dice que la Carta Magna tiene una respuesta a esa pregunta. Yeah, it's simple. King John had to return the forest. El rey Juan sin tierra tuvo que devolver los bosques a los comuneros. Okay, that's too simple. No. Y tampoco simple. Reparations. This is the name, reparations. It's It's restorative justice. A 1% have created crimes. They must pay for these crimes. We don't want to hurt them, but we want the wealth returned. It is the wealth from our communities. It's the wealth from our cities. It's a worldwide wealth. Reparations is provided in the Magna Carta. So this is part of the struggle, is reparations. Dice que eso, que quizá muy simple decir simplemente la respuesta está ahí, pero lo que dice es que en el texto de la Carta Magna está muy presente el concepto de reparaciones, compensaciones. Entonces, él habla de eso, de una especie, que tenemos que reclamar una especie de justicia reparadora que no trate simplemente de dañar al 1% tal cual, de destruirlo, sino de exigirle que esos crímenes que ha cometido y esa riqueza común del 99% que ha expoliado, que sea devuelta al común. Yeah, I'm not, you know, in Azerbaijan. Azerbaijan near Armenia. Azerbaijan in Baku, the main city of Azerbaijan. There was a group, some activists. One guy wanted to get some reparations himself for his party. The Bolshevik Party went to robbing the banks, expropriating from the banks. You know, that's Stalin. Mm-hmm. Yeah, the young Stalin was a bank robber, you know, starting out. You can see why. That's where the money was. You mean young Stalin? Joseph Stalin. Ah, oh, Joseph Stalin? Bueno, sí, estoy aprendiendo aquí un montón. Dice que eso, que Joseph Stalin, que era de Bakú, en Azerbaiyán, que su forma de exigir las reparaciones para el partido bolchevique era ir a los bancos y robarlo, expropiar para recuperar. ¿No decía eso, Nico? Cuando era joven, su formación militante previo, todavía no estaba formado. Ah, sí, no, claro. Hablaba siempre de, en su juventud, que Joseph Stalin tomó la opción de robar los bancos, de expropiarle a los bancos la riqueza para reparar la riqueza que para su partido, el partido bolchevique. Yeah, I'm not calling for that. I'm not saying let's go rob banks. We must bring the banks to justice. It's not just to steal from them. They stole from us. I like this escrache. Yeah. Sí. Le dice que no está defendiendo exactamente eso, ir a robar bancos, que dice que eso sería muy simple, los bancos no han robado a nosotros, simplemente robarles, sino hacer que los bancos tengan que respetar la justicia, hacerle entrar por la justicia, y en ese sentido dice que le gustan mucho los scratches que se hacen aquí en España. But Nico, this is I don't have the answer to this, but I do know the following, that under capitalism, a main thing in capitalism is the separation of politics from economics. You know, in the realm of politics, everything is freedom, is exchange. But in the realm of economics, it's all command. Yeah? The state, right from the beginning, is cheek by jowl with the bank. But that part is secret, or it's hard to find out where the money moves with the state. But we must investigate this. We must find out, because I think that will help us as we reconstitute to answer that question mark after the Phoenicians, the Romans, the Arabs, the Christians, the bougies with the banks, and now what? This is part of our constitutional moment, I think. And the expression the state is cheek by jowl. What's that? Yeah, put your cheek right here. Sí, entonces le decía Nico, no tengo la respuesta para tu pregunta, pero hay algo que sí tengo claro, que es que en nuestros tiempos normalmente se piensa en la política y en la economía de forma separada. Cuando se habla de política, todo es libertad, todo es flujo, intercambio, pero cuando se habla de economía, ahí entra el mando, la orden. Entonces, él piensa que uno de los desafíos sería ese, y que hablaba de que los estados actuales están como cochabados, digamos, con los bancos, tienen una relación muy estrecha, oscura, que no somos muchas veces capaces de saber el flujo del dinero entre el sector público y el sector privado, y que cree que uno de los desafíos constitucionales que puede haber es pensar en recuperar esa visión económica de la relación entre el Estado y la banca, un poco como la recuperación de la riqueza común. Yeah, I think it's. I'm just saying things you already know. It's an international issue, you know. The. Sí, que está diciendo una cosa que todos sabemos, una cuestión internacional, esta de los bancos. Yeah. There's a question. Sí. ¿El modelo de? Ah, muy bien. Sí, bueno, para la grabación, la compañera pregunta que dónde encuentra a Peter. Ah, sí, perdona. La compañera quería saber dónde encuentra a Peter modelos inspiradores y qué piensa en concreto de la experiencia de Islandia. She wants to know which are your models, where do you find inspiration, and more concretely, what do you think about this experience in Iceland? Northern Europe, the constitutional movement in Iceland. Yeah, I don't know much about Iceland. I'd like to learn more. I think the collective in Madrid produced that useful book, Rise Up Europe, the Observatorio Metropolitan. You know what I'm talking about? Yeah, of course. Do you want to put it a bit closer? Yeah, I don't know much about Iceland. And what I know, I learned a little bit in this book that your colleagues produced from Madrid about what's it called? Revolution? People of Europe Rise Up. People of Europe Rise Up. They had some revolution. Chapters on Iceland. You know, I tried to follow it in the press, but, you know, I can't believe what I read in the press entirely. So I don't have much experience. I don't have any experience with Iceland, but it seems to have triggered discussions all over Europe. And then what was the other part of the question? Well, another models of inspiration. Sources of inspiration? Yeah, sources of inspiration. What, like other books to read? No. Experiences. Countries. Oh. Well, I think there are many in Africa, like in planting trees. The attack in Kenya, East Africa, then in West Africa, the struggle against the petroleum companies, the oil companies, that's been inspiring to me. The bare bottom protests in the struggle of indigenous people in Mexico has been very inspiring. But really, believe it or not, you are inspiring to me. Yeah, you are totally inspiring. This has been the most beautiful day of my life. Yo necesito un sustituto. No, estoy emocionándome. Básicamente decía que thank you very much. Decía que de Islandia no conoce mucho, que recomienda o que él sus fuentes de lectura han sido precisamente los libros que Traficantes de Sueño editó, La crisis que viene, y sobre todo el People of Europe Rise Up, el de los pueblos de Europa levantados, donde hay algunos capítulos dedicados a Islandia. ¿Querías comentar algo, Nico? Donde había algunos capítulos dedicados a Islandia, que también he intentado seguir las noticias que llegaban de Islandia por la prensa, pero que bueno, que él siempre se muestra un poco escéptico, no termina de creerse lo que lee, no conoce mucho más sobre eso. Y después, en cuanto a modelos donde pueda encontrar fuentes de inspiración, bueno, pues hablaba de que en África, de hecho, si veis al principio del libro, lo va a nombrar, las luchas de las mujeres en Kenia, con la cuestión de los bosques, la reforestación, la demanda de poder hacer uso común de los bosques. También hablaba de lucha en África con respecto a la... Oh, and the housewives and the mothers outside of Fukushima who took their own Geiger counters because they can no longer trust the technocrats of the power companies and the state. So they measure the levels of pollution. Yes, and they found out that the power company and the state was lying. Mm-hmm. You know. Ya digo, nombraba estos ejemplos de África, también las luchas contra las compañías petrolíferas en el este de África, por supuesto la experiencia, las luchas indígenas en Estados Unidos, en América, Centroamérica, Sudamérica, pero decía que lo creamos o no, que nosotros le resultamos inspiradores lo que ha podido ver aquí. Que decía que este era el día más feliz de su vida. Y bueno, y ahora se acordaba también de una experiencia también que decía que era muy potente, que eran las madres y las amas de casa. Hablaba de Fukushima, de Japón, que desconfiando los niveles de polución que anunciaba el gobierno y la empresa, estaban lanzándose a tomar sus propias medidas de los niveles de polución, y básicamente lo que descubrían era que les estaban mintiendo y que los niveles de radioactividad eran mucho más altos. Can I go next? So, I'll be next if you want. So, I'll do it first in Spanish. Bueno, una de las cosas que estábamos comentando con algunas compañeras era, Nico le presentaba como trabajando en un colectivo, entre otros con Silvia Federici, cuyo libro, El Calibán y la Bruja, te lo tengo ahí aparcado, pero en el libro este también tiene un papel fundamental, un protagonismo fundamental, las mujeres y cómo precisamente la destrucción del procomún y la evolución de los cercamientos va condenando a las mujeres a la invisibilidad, a la degradación de su trabajo reproductivo, pero también de recolección, como decía antes, las mujeres de Afganistán que recogían la madera para el desayuno, pues igual, todas esas tareas que realizaban las mujeres y que al ir limitándole y quitándole el procomún, de donde iban a coger comida, materiales de construcción, de forraje para el ganado, iba, en paralelo a las tendencias esclavistas, colonialistas, iba viendo ese arrinconamiento, esa marginalización de la mujer, y a la vez también el libro recorre en todos estos siglos el papel muy importante que tuvieron mujeres que desde rebeldes comuneras, piratas, encabezaban en muchos casos esas luchas. Hay muchas anécdotas en el libro muy interesantes. Entonces, como ese, al final de la charla hablaba de los Stover, de este derecho adquirido por las mujeres viudas de poder ir a un campo y recolectar la leña que necesitaban, para la energía, para el fuego. Me gustaría a ver si pudiera profundizar un poco más en ese punto. So I would be very pleased if you could go a bit further in the question. It's present all over the book and it's very connected with Silvia Federici's work about the role of women, both in the degradation and becoming invisible of their work, and also their role in the rebellions as commoners, as pirates, as you mentioned Moll Flanders, you mentioned, well, several women that were very important, were leaders, in fact, in this resistance. Yeah, I wrote a book with Edward Thompson called Albion's Fatal Tree, and then I wrote another book called The London Hanged, and Deborah Valenze, my colleague, said, "Peter, this is a good book, but do you notice it's just mainly all about men?" No, I didn't notice. So then we wrote The Hydra, and the editor said, "Peter, did you know that most readers of books are women?" And no, I didn't know that. So I began to think about it and to read the women's scholarship by women scholars, and the scholarship about the history of women. in other words, you know, what I know about this subject comes from other people, and in both senses, both archival and research, and, you know, people telling me, come on. So the, you know, somebody said that the educator needs to be educated. You remember that one? Okay, I had forgotten it, so I had to get some lessons. But the commons regime, at least the agrarian commons regime in English history, but I think also in, women and children play a much totally different role than under capitalist agriculture. Totally different. With responsibility, you know, are out in the fields during the day, working with working with men, you know, at the harvest time, working with the cows and with the chickens, with a garden, with horticulture. The whole village would elect a queen, you know, to lead the harvest. So the role of the woman was completely different in the agrarian commons of the Middle Ages, the Renaissance, of early modern England, completely different. And the relations between men and women were different. I'm not saying it was not patriarchal, but I'm saying in terms of the work, it was social. And so that's point one. Point two. Let me. Or you want to finish? Yeah, I'll finish, because otherwise I'll forget it. Okay. The point two was in the urban commons, where the women would negotiate and connect different workshops, because there wasn't such a severe separation in the handicraft as later became true, you know, where the supermarket is one thing and then the factory is another. But before, when things were dispersed in the urban commons, women did much of the interconnection. That's in the streets and so on. But so I wanted to put that in, because a lot of people will think the commons is just about agriculture, but it's also about urban life. Hmm. Thank you. Oh, my pleasure. My pleasure. Bueno. Decía eso, que él en sus primeras obras, nombraba un par de obras, no he podido pillar los títulos, pero bueno, que en sus primeras obras, tanto escritas por él como con la colaboración de otros, él se daba cuenta y algunos de sus lectores se daban cuenta y decía, bueno, parece que la historia que tú investigas es una historia básicamente de hombres. A continuación escribió La Hidra de la Revolución, y su editor le comentaba, dice, ¿sabes que la mayoría de lectores son mujeres? La mayoría son lectoras. Y él reconocía que no sabía eso. Y que además no solo era de la parte esa de los editores académicos, sino la propia gente con la que leía su obra le decía, le reclamaba que dónde estaba el papel de la mujer. Entonces, bueno, él dice que sí, que lo había olvidado, que es una cosa que él introduce en el libro porque cita trabajos de mujeres investigadoras sobre las que empieza a interesarse. Empieza a ver que tiene que leer más de la historia de la mujer y del trabajo de las mujeres investigadoras para captar esa parte que en sus obras previas estaba quedaba de lado. Decía, bueno, no sé si os acordáis, acordaos de la frase que los educadores también tenemos que ser educados. Entonces, él dice que básicamente decía que lo que hay en el libro referente al papel de la mujer lo ha aprendido de otras investigadoras, de otras investigaciones, y también no solo desde un punto de vista archivístico, documental, académico, no solo era leer a investigadoras, sino confrontarse con gente, con lectoras, con lectores, que le reclamaban, oye, ¿dónde está la mujer en esta historia del procomún, de los comunes? Entonces dice que partiendo de lo que sería el procomún, los bienes comunales, las tierras comunales, desde un punto de vista agrícola, que está claro que el papel de la mujer, incluso de los niños, decía él, era fundamental cuando hablamos de procomún agrícola, procomún agrario. Dice que, por supuesto, este papel era completamente distinto, diferente de cuando el cercamiento al procomún lleva a modos capitalistas de producción agraria. Entonces dice que básicamente cuando en los terrenos comunales la mujer salía a recolectar con el hombre, llevaba a pastar las vacas, los pollos, criaba el huerto, o sea que estaba, era una labor muy visible, muy de día a día, de estar en el huerto, estar en el campo, codo a codo con los hombres. Sin embargo, con la evolución de esto, con los distintos modos de producción a través de la evolución que él traza en el libro, está claro que el papel de la mujer es completamente distinto, va quedando más invisibilizado. Entonces, la conclusión que él extraía de esta parte del procomún rural era que no es que quiere decir que esas sociedades, en esas sociedades del procomún agrario, de las tierras comunales agrarias, no hubiera patriarcado, no fueran sociedades patriarcales, pero que aún así la relación entre hombre y mujer, la relación de dependencia, el sustento, se daba en términos muy distintos que con los modos de producción capitalista. Ahora bien, dice que no quiere dar tampoco la impresión de que al hablar de la mujer y el procomún, esto queda restringido al ámbito agrario, al ámbito agrícola, que también la mujer fue fundamental cuando hablamos de procomún urbano. Concretamente, hablaba de cuando se hablan de talleres, de los artesanos, de los gremios en las ciudades, que estos artesanos estaban normalmente muy dispersos, muy desconectados, y que era la mujer, con su presencia en la calle, con su trabajo en la calle, la que contribuía a dotar de conexión, a hacer más estrecha la relación entre esos artesanos. Y de que hoy, bueno, decía eso, que hoy en día que está muy claro la separación entre los distintos, un supermercado, vamos a comprar muchas veces cosas en sitios distintos, pero que en ese ámbito del procomún urbano, el papel de la mujer permitía esa conexión entre artesanos, gremios distintos. Y bueno, de nuevo eso, decía eso, que la idea de que la mujer no solo está presente como recolectora, como espigadora, como en el mundo agrícola, sino también en el mundo del procomún urbano. Gracias. ¿Alguna cosita más? Vamos, chicos, hacedle feliz. Venga, vamos, Nico, vamos. Sí, disfruta, hay que disfrutarlo. Vamos. Es verdad que queda un poco de eso, cógelo más para arriba. Que se va mañana y no sé si vamos a poder charlar ahora después. Una de las cosas también que quería que comentes era cuál era la espacialidad física o cuáles eran las instituciones que permitían construir e hilvanar lo común y la reglamentación de lo común. ¿Sí? Es un tema que a nosotros nos interesa mucho, cómo pensarlo en actualidad, esta cuestión de las instituciones de lo común. Tanto, ¿no?, el trabajo histórico que ha trabajado de una manera brillante E.P. Thompson sobre los lugares informales de construcción de un común dentro de la historia de la clase obrera, pero en esta tradición de los comunes agrarios, ¿cuáles eran las instituciones que reglamentaban la vida colectiva? La espacialidad, si tenían un espacio físico, si tenían una forma de gestionar lo común que puedan ser sugerentes para pensar cómo organizar y gestionar lo común hoy en día. I was asking about the institutions of the commons. When we can have to imagine how the commons were organized. I was talking about the brilliant work of E.P. Thompson about these informal places where the even spatial, no, concrete places where the common identity with the common links and relations were built. What if you could put some points about the institutionality, the institutions of the commons, because it's very crucial to think about it right now, no? How can we imagine the institutions the commons institutions? Well, you already have a lot. You know, you have park benches. We don't have park benches in the United States. They enclose the street. You have people who walk in the streets. You know, people don't walk in the streets in Detroit. So you have many institutions or many parts of life that are, that you see each other, you can talk with each other. The privatized single dwelling, the automobile itself, these are all highly individualizing modes of life. This isn't what you, yeah. I come from a very competitive, individualizing, materialist, ugly society whose state produces terror. And, you know, I believe it's a class, and it's an international class. It's a neoliberal policy of austerity and of enclosure that is part of the global strategy. This doesn't answer your question, but yeah, go ahead. We can begin and then. Yeah. Decía que eso, que ante la pregunta de cuáles podrían ser instituciones del común, que él cree que nosotros aquí, lo que él ha visto es que ya tenemos algunas bastante desarrolladas. Hablaba simplemente del propio hecho de los parques, de las calles, de todos los espacios públicos donde aquí él ve que la gente puede encontrarse, puede verse, y que él echa eso de menos en Estados Unidos. Decía concretamente, en Detroit la gente no va por la calle, la gente no se encuentra por las calles, no hay esos lugares de encuentro. Siempre plantea esta especie de contraste con la experiencia suya de donde viene. Él habla de que también la construcción de esa vivienda, de esa forma de habitación muy individualizada, el uso del coche privado, que son todos, de alguna manera, instituciones que impulsan formas de vida, modos de vida muy individualizados. Y bueno, eso de nuevo, que de donde él viene, que él lo describe eso como un sitio competitivo, individualizado, materialista, feo, cuyo estado, una cosa desagradable, cuyo estado se dedica a producir terror, que, bueno, eso, que él ve un gran contraste con lo que percibe aquí y que esta idea de la individualización, de la competitividad, él la engloba en una estrategia mundial neoliberal. Y cuyas claves, decía, también nombraba la cuestión de la austeridad y finalmente el cercamiento de los bienes comunes. Y decía, esto no responde a tu pregunta, Nico, pero se ha quedado pensando. What was that? I said that you said that didn't answer his question, okay. So you kept thinking. Yeah, the USA is number one. It has more prisoners, more people in prison than any other society in the world. That's the... The essence of enclosure is imprisonment. Mm-hmm. And it's got more... And if I'm not mistaken, at one time, you know, it was an aspect of sovereignty not to lock up people, but at a coronation or something, to open the jails. Certainly this is part of Jubilee, you know, and the... Mm-hmm. Is not only to return the land, not only to abolish the debt, but also to free the prison. I think this is part of Christianity, it's part of Judaism, at least if you look at the Old and the New Testament, it's part of sacred writings all over the world. Entonces, decía, hablando de estos movimientos de acercamiento, dice que el primer acercamiento que se puede identificar claramente de Estados Unidos es el hecho de ser el país líder en el porcentaje de personas en prisión y que, bueno, él, de nuevo, citando la Carta Magna, habla de que en la carta se hablaba de la idea de no encarcelar a gente sin una debida razón, pero que eso era parte de la soberanía popular, pero incluso al margen de eso, Él dice que a lo largo de la historia, con motivo de coronaciones, de determinadas celebraciones, era tradicional abrir las puertas de las prisiones, liberar presos, que eso forma parte un poco de esa tradición del jubileo, que según él no solo iba encaminada, como más o menos lo conocemos, a abolir las deudas, el momento en los que se abolen las deudas, sino que también eran momentos en los que en muchas tradiciones se liberaban presos, y que dice que además que eso está presente en los valores del cristianismo, del judaísmo y de muchos otros textos sagrados, esta idea de momentos de celebración en el cual se libera a la gente que está en prisión. Yeah. We need a jubilee. Necesitamos un jubileo. A jubilee. Let's cancel the debts. Yeah. Cancelar las deudas. You know David Graeber's book, Debt, the First 5,000 Years? Se cita o recomienda el libro de David Graeber, no recuerdo el nombre, pero La historia de la deuda, que ha publicado recientemente. ¿Sabía el título? It's in Spanish. It's okay. David Graeber. Está en mi biblioteca, si lo queréis. I think Fidel also is calls for the a jubilee. Fidel Castro, an abolition of debts. I tell this to my students. Students now have the biggest debt. It's a new type of indentured servitude, new type of slavery for life. Sí, dice que también Fidel Castro ha hecho un llamamiento a un jubileo, a una cancelación de la deuda, y que dice que esta cuestión de la cancelación de la deuda, que él se la expone a sus estudiantes, porque en Estados Unidos actualmente hay la principal deuda es la deuda de los estudiantes, la deuda que contraen en su estudio universitario, y que bueno, entonces él les trata de decir que tienen también que apelar a una cancelación de esa deuda. So, bueno, gracias por todo. Entonces lo dejamos aquí, si no hay más preguntas. ¿Había alguna? Ah, bien, por favor. Sí, no, que no te había escuchado. Coge el micro. So we are finishing now. Good. Thank you, Peter. Thank you very much. Pues agradecemos a Peter. Yo creo que ha sido un día, una noche estupenda para cerrar una jornada tan importante como era la de hoy, con la lucha por la educación pública. Y antes de cerrar, vamos a recordar un par de citas importantes aquí en la Casa Invisible. Sabéis, bueno, que la Casa Invisible pues es una de esas instituciones del común. Nosotras seguimos aquí, aunque habíamos firmado un acuerdo con el ayuntamiento no ha cumplido su parte, estamos dando una especie de limbo sin saber si nos van a desalojar o no, pero la única manera que no nos desalojen es de que sigamos en las ciudades como esta y como tantas otras. El jueves de la próxima semana se va a presentar aquí un libro realizado por mucha gente también muy afín a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de actuar, La democracia que viene, y un poco analiza los ciclos y experiencias de lucha después del 15M, La democracia al futuro, perdón. Y los días 22, 23 y 24 de este mes celebramos tres jornadas seguidas con un seminario que se titula La política que viene, composición, crisis y organización a dos años de las plazas del 15M, con también dos personas muy cercanas, Isidro López y Brian Holmes. 22, 23 y 24 aquí. Y además, bueno, devolverle a agradecer a Peter su presencia aquí contra reloj, que ha venido y mañana mismo se tiene que volver a Madrid. No estaba previsto en su gira venir a Málaga, y él mismo mostró interés por querer acercarse aquí, conocer la Invisible y de paso todas las experiencias. Que nada de esto sirve si este domingo a las 6 de la tarde no estamos todos en el ayuntamiento para celebrar, por un lado, que son dos años de lucha sin parar y de toma a las calles, y de que esto no ha hecho más que empezar y que las mareas van a acabar por inundar todas las calles que nos quieren quitar, y vamos a volver a tomar lo que es nuestro, y que el común y el procomún vuelva a estar a la orden del día, por mucho que le pese a los malos, a las malas. Así que el domingo a las 6 de la tarde la casa evidentemente no va a abrir porque cerramos por revolución. Así que nos vemos el domingo en las calles. Peter,